bienvenidos un día más, una tarde, una noche más, depende de cuándo escuches, a este vuestro programa de la Larogeita Amasaspi Irratia, Historias con Swing. Aquí en Historias con Swing está Joaquín con vosotros con la segunda parte de Borja Ortiz de Gondra, su libro titulado Nunca serás un verdadero Gondra. Pasada abordamos el comienzo de la historia, el planteamiento. Y hasta ahora la verdad es que hemos tenido siempre libros que nos han gustado mucho. Pero ahora tenemos que deciros que este libro no nos ha parecido tan redondo. Estábamos inmersos en él, con, digamos, la pasión de haberle escuchado a su autor, con la pasión de sumergirnos en la historia, pero según iban transcurriendo los capítulos, tenemos que decir que no nos ha parecido un libro redondo. ¿Y por qué? Ahora os decimos. Pues en primer lugar tenemos que recordar la estructura del libro. Sabéis que iba contando la historia de él mismo, de Borja, traductor, un chico que vive en Nueva York con su pareja, que es chico, con sus amigos, otros traductores, que tiene que volver a resolver un asunto, pues le llama una prima suya de Algorta, con relación a algo del panteón familiar. Y a su vez, Borja está escribiendo una novela, o sea que una novela dentro de una novela, que él mismo está escribiendo. Empezamos con algún juego de cajas de resonancia que son un poco complejas, pero al comienzo se mantiene. ¿Por qué? Porque Borja está en Nueva York y su vida es muy diferente a lo que nos va a narrar, a lo que nos narra en los capítulos de la novela Nunca serás un verdadero Arzuaga. Pero según la historia avanza, ¿cuál es el problema? Que vuelve a Algorta. Y cuando vuelve a Algorta, se encuentra con personajes que aparecen en la novela. O sea que tenemos meta-metaficción. O sea, la meta-metaficción. Algo complicado. Porque empieza a ver los mismos personajes tanto en una parte como en otra. Los padres de él, el hermano, la prima. Pero una en la supuesta realidad y otra en la supuesta novela de ficción. Y según esto avanza, la historia se complejifica porque las dos tramas temporales se van acercando y se simultanean y ya no sabes dónde está la historia de Borja el traductor y dónde está la historia que él novela o autoficciona sobre su propia familia. Y se produce un poco algo probablemente temido por los escritores de autoficción, que es la hipertrofia del yo. Su yo, su personaje, llega a ser tan importante que se come a todos los demás. No sabemos de las motivaciones de su madre, de su padre, de su hermano. Todo pasa por él. Todo pasa por él. Y esto acaba por resultar excesivo. Muchas vueltas a las mismas cosas y no se decide a cómo contar la historia y al final la cuenta en dos patadas, así que también ahí hay otro desequilibrio. Con lo cual, a pesar de ser una novela que tiene pasajes interesantes, que tiene ideas curiosas, que tiene fuerza narrativa, que tiene ese vigor de la autoficción, de lo sentido, de lo cercano, de lo vivo, pues la verdad es que la estructura novelística, me temo que el editor o los lectores de Borja han sido un poco demasiado condescendientes con él y no le han señalado estos fallos, estas confusiones. A mí el libro a veces me resulta confuso. De la página 200 en adelante empiezan a sobrar páginas y empieza, digamos, a dar vueltas sobre lo mismo. Y ¿qué es lo que peor que te puede pasar cuando estás en un libro? Querer terminarlo pronto, porque te aburre un poco dar vueltas y vueltas. La agilidad narrativa, la eficacia, la economía de medios. Me temo que aquí, que él está acostumbrado a escribir textos teatrales donde tiene que sintetizar, se ha dejado demasiado en divagaciones y no ha sabido cortar lo superfluo. Pero bueno, sigue pareciéndonos un escritor notable, un escritor cercano, y tal vez dentro de nada tengamos una serie o tal vez no. Es un libro que tiene su interés, pero para mí no es redondo. Nunca serás un verdadero Arzuaga. En la cocina, recién duchado, Juan Ignacio estaba preparándose un café. Al verme entrar, enseguida se ofreció a hacerme otro a mí. Desde que había firmado la venta, cada vez más noches venía a dormir a la casa, a uno de los dormitorios cerrados de la planta superior. Ya estaba recogiendo todos los muebles de su apartamento. Mejor aquí, entre los fantasmas del primer piso, que rodeado de maletas, había dicho al parecer. Viéndolo con los mechones revueltos de pelo rubio escaso y un pijama de abuelo que era un remedio contra la lujuria, como habría dicho con sorna mi padre si mi padre hubiese opinado sobre vestuario masculino, pensé que mi hermano se había ajado bastante en el tiempo que no lo había visto. Las líneas de expresión se le habían acentuado y el cabello era aún más ralo, con dos entradas tan profundas que le dejaban una frente casi completamente despejada. Era enjuto y nervioso un abogado calvito de 28 años que ningún éxito habría tenido en los bares de ambiente que yo frecuentaba, pero cuyo rostro empezaba a desprenderse una serena madurez que me sorprendió. Algo había en aquellas facciones, en la mirada de miope, en las pequeñas arrugas que empezaban a surcarle el contorno de los ojos, que le daba un respetable aire de padre de familia, del padre de familia en que pronto se iba a convertir. Sentí una punzada de envidia ante estos hombres que no necesitaban utilizar las cremas de retinol con las que yo trataba de negarme que la edad iba avanzando. «¿En qué piensas?», me tendió una taza humeante de café negrísimo. «En desayunar unos buenos churros», respondí absurdamente. «A veces en París me dan antojos así, cosas que nunca podré encontrar en Francia». «¿Quieres que vayamos a donde Gurbide?». «Aún me da tiempo, antes de abrir el despacho». Hoy no tenemos ninguna cita. ¿A la churrería de Doña Manuela? No debe de existir ya. Las cosas no desaparecen porque tú te vayas, Bosco, no aquí. Aunque ya no tengo babero que prestarte. 15 minutos más tarde estábamos caminando ilusionados por la avenida Basagoiti hacia la churrería de nuestra infancia, en una mañana de mayo que empezaba a insinuar la primavera. Riéndonos aún con la leyenda familiar, según la cual yo era incapaz de comer churros sin mancharme de grasa y recibir una reprimenda de mi madre. Los dos queríamos creer, sin atrevernos a confesarlo, que Doña Manuela seguía también hoy encerrada en aquel sótano minúsculo, sudorosa y desbordada, con su bata a rayas y su cofia. Que saldríamos como entonces con los conos de papel de estraza llenos de churros e iríamos a tomarlos con un chocolate caliente y bien espeso. Con un chocolate en el que se podría plantar una cucharilla y no se caería. A la española. ¿Cómo había aprendido yo muchos años más tarde cuando tuve que conformarme con aquel chocolate a la francesa tan ligero y espumoso que a mí me resultaba insípido? pero no encontramos a doña Manu en la covacha. Lo contrario hubiera sido un milagro. Era ya una mujer muy mayor cuando nosotros veníamos con nuestros pantaloncitos cortos, pulcros de hacía 20 años. Sí que seguía el cartel sobre la puerta, el mismo que en nuestra infancia. Churrería Egurbide e Hijos, en letras rojas sobre fondo blanco. Y también los tres escalones que bajamos igual de excitados que entonces. Para descubrir que doña Manuela, la doña Manuela de hoy, era una chica de una gordura desmedida, empapada en sudor, que soplaba el mechón de pelo que le caía sobre los ojos mientras despachaba expeditiva. Se dirigió a nosotros en euskera. That your arms open wide and close me inside. You took my chops away from pops tenderly. egunon, zer nahi duzue? Dozena bat churro, contesté, después de dudar unos segundos si churro debía llevar la marca del plural. Una docena de churros, pidió Juan Ignacio casi al mismo tiempo. ¿Normalak a la light? Preguntó la gorda mirándome a mí. ¿Churrok light daukazue? Se la andira. Acerté a decir, me sorprendió que pudieran quitarles la grasa. ¿Koiperik gabekoak? ¿Probatu nahi dituzu? Bai, eskerrik asko. Le agradecí. Mientras la chica se volvía por el churro light que me había ofrecido, Juan Ignacio me hizo un gesto que no entendí, señalando el mostrador. Parecía incómodo. Al ver lo que me tendía la churrera, se apresuró a decirle, «De esos no, de los normales, de los de toda la vida. Una docena, por favor». La gorda permaneció callada esperando mi reacción. Probé el churro light y luego le indiqué, aunque tuve que pensar cada una de las palabras, «Bai, normalak, mesedes, hauek es dute zapore vera». Ella pareció entender perfectamente mi euskera dubitativo porque asintió enseguida. «Conforme». Luego, al tiempo que sus manos regordetas y sudorosas envolvían con destreza los churros grasientos, pasé al castellano para comentarle algo que no hubiera sabido decir. Los pasados sintéticos nunca había conseguido aprenderlos. «¿Eres familia de doña Manuela Gurbide? Nosotros veníamos mucho a comprarle de pequeños». «Bai, nire amona zen», confirmó ella. En ese momento, Juan Ignacio me soltó a bocajarro dándose la vuelta. «Te espero en la calle». Salió precipitadamente mientras yo trataba de finalizar la conversación en euskera, aun sabiendo que cometería múltiples faltas. «¿Hilda? ¿Asco duela?», me interesé educadamente, recordando que «il» era morir y por tanto intransitivo, conjugado con «isan». «Bai, duela bosturte». «Lo siento, sentitzen dut». Entraron en la tienda dos mujeres que venían parloteando y pregunté cuánto debía. «Eun eta laro gehi peseta», me indicó la churrera. «Perdona, con las cifras me hago un lío. Hace mucho que no lo hablo». La nieta de la difunta Manuela Egurbide tomó el lápiz que llevaba sobre la oreja y escribió la cifra en el papel de estraza. Una de las dos clientas se apresuró a traducirme. «180 pesetas, maichía». Deposité las monedas exactas sobre el mostrador, blanco de mármol, junto a unas huchas que llevaban pegadas fotografías en blanco y negro con una leyenda en euskera. Afuera, mi hermano me aguardaba fumando nervioso. Me recibió muy de malos modos. «No sé por qué te dejas insultar de esa manera». «¿De qué estás hablando?». Echó a andar por la avenida sin esperarme. «¿Quieres decirme qué te pasa?», exclamé tratando de alcanzarlo. «Pasa que tú no entiendes nada». «No entiendo a qué viene esto». Se detuvo para encararse conmigo furibundo. «¿No te has dado cuenta de cómo me ignoraba solo porque yo le hablaba en castellano? Ni me ha dirigido la palabra. Estará más cómoda hablando en euskera, no hay que darle tantas vueltas». «Ya se nota cuánto tiempo llevas fuera», bramó, pisando con rabia la colilla que acababa de tirar. «No sabes cómo funcionan las cosas aquí. A mí no me tratan como a un ciudadano de segunda solo porque no hable la lengua. Tampoco yo la domino bien. Se me ha olvidado casi todo, pero ya has visto, haces un esfuerzo y te entienden». Esa hija de puta habla perfecto castellano. Solo quería hacerme sentir que yo no era bienvenido. Aquí todos sabemos quién es quién. Y que yo no iba a tragar con el donativo obligatorio. No les habrás dejado nada, ¿verdad? De golpe caí en la cuenta. «No me digas que las huchas esas del mostrador son para los presos de ETA». «¿Para qué te creías que eran, Bosco? ¿Para el Domun y los negritos del África?». Me dio la impresión de que la luz de la mañana había cambiado y el aire también. Las hileras de plátanos de sombra de la avenida parecían haber recuperado los colores oscuros del invierno. Ya no queríamos tomarnos de la mano y echar a correr por un chocolate caliente. Me abroché el chaquetón. Afuera flotaba algo invernal y desapacible en la mañana de mayo. «Todos hijos del pueblo», remachó Juan Ignacio, seguro del efecto que me había producido su sarcasmo. «Hijos del pueblo que habían matado o extorsionado a otros hijos de este pueblo. ¿Qué es el motivo por el que están en la cárcel?». «Da igual, ellos son los patriotas. Y cada vez que vas a comprar, tú también tienes que hacer patria, contribuyendo a esas huchas con las vueltas. Por eso me voy. No pienso dejar que me maten por no saber usar el caso ergativo». «Iskuntza, que es duya berik. La lengua no es de nadie», le recordé las palabras que tanto nos había repetido nuestro abuelo. Heaven,

yes, I see now. When we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek. Nunca serás un verdadero Arzuaga, capítulo 9. Seas como seas, había dicho mi padre por la mañana. Y yo seguía aún dándoles vueltas a esas palabras cuando al atardecer atravesé las puertas de cristal de la galería de arte en la que me había citado Ana. ¿Qué estaba cambiando para que mi padre dijera cosas como esa? Y en el barrio de San Francisco, una zona que poco antes ningún bilbaíno decente se atrevía a pisar. ¿Qué había pasado para que ahora montaran exposiciones de nuevo arte africano, nada menos? Hacía casi 10 años que me había largado a París, asfixiado por la vida provinciana que no iba a cambiar nunca. Y me dolía ir descubriendo en este viaje que el mundo inmutable al que había creído escapar en realidad desaparecía a ojos vistas ante lo que se iba abriendo paso. Nunca hubiera imaginado que a los pudientes locales les diera actualmente por aquellas cabezas de madera atravesadas por clavos, las pinturas coloristas y falsamente ingenuas sobre cristal o los juegos posmodernos con la imagen del salacot del colonizador que colgaban en los amplios espacios de un antiguo almacén industrial. Avancé entre gafas de último grito, mucho traje negro y chaquetas de diseñadores japoneses, sintiéndome como si estuviera en cualquiera de los vernissages a los que me arrastraba Elizabeth por el Marais. ¿Qué revolución del gusto artístico se había producido en mi ausencia? ¿De dónde habían salido todos estos modernos con dinero y osadía suficientes para adquirir la escultura que admiraba Ana? Una montaña inmensa de botellas de plástico que desbordaban un contenedor de basura pintarrajeado. Al verme, me hizo señas con la mano para que me acercase yo también a contemplarla. Ella desentonaba un poco en aquel ambiente con su impermeable verde oliva y su pañuelo al cuello. Las vigas herrumbrosas, las paredes de ladrillo visto y los ventanales abiertos sobre el paisaje industrial casaban mucho mejor con los vestidos desestructurados y los escotes de cóctel de las nuevas ricas. Antes de besarla en la mejilla, pensé de nuevo que siempre querría a Ana por estar en el lugar equivocado. In Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. En el lugar equivocado o en cualquier otro, por estar siempre para ti. Eso es lo que creías entonces, que esa chica estaría siempre, y no lo estuvo. Ella no. Eso te sorprendió, aunque tal vez tampoco quieras contarlo. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done? Fuimos recorriendo toda la antigua fábrica, cruzándonos por igual con mujeres de banqueros que con estudiantes de Bellas Artes o críticos de periódicos regionales. Cuando le comuniqué mi sorpresa, Ana me fue revelando las claves de aquella súbita popularidad del arte contemporáneo. A medida que contemplábamos sucesivamente una videoinstalación con el desollamiento de una gallina en primer plano, una escultura de un enorme falo de madera negra, acrílicos de colores chillones con mensajes sobre el SIDA y fotografías de niños mutilados por guerras. Ahora se dejan el dinero en esto, porque es el único signo de riqueza que no se ve en la calle. Piénsalo un poco, Bosco. ¿Cómo te vas a comprar un Mercedes o un BMW si en cuanto lo saques del garaje todo el mundo va a saber lo que te has gastado? Bajó la voz y se pegó más a mí. Y luego, desde lo del hijo del concesionario de Deusto, no sé de qué me estás hablando, Ana. Nada, que pasó información sobre los clientes de su padre. Debió meterse en su ordenador, consiguió el listado y todos los que habían comprado coches de lujo recibieron la carta. Hizo una pausa hasta que se alejaron de nosotros un par de ejecutivos capitaneados por un entendido que les iba dando explicaciones con mucho revolotear de manos. Después añadió con rechifla: «Pero fíjate si serán burros los que las redactan, que las encabezaron diciendo algo así como: conocemos tu magnífica situación económica que te permite adquirir el automóvil marca tal en tal sitio». Pues yo no me imagino a las mujeres de los consejeros del BBV gastándose los cuartos en el falo gigantesco ese de madera para ponerlo en el salón, junto a las pinturitas de paisajes y romerías, le rebatí. Y a los dos nos dio por reírnos, ante algunas miradas desaprobadoras. ¿Qué otra cosa van a hacer los pobres? Todo el mundo sabe que en cada sucursal bancaria hay un informador. En la dichosa carta no es que vengan los números de tu cuenta corriente, es que te mandan casi el extracto y la cantidad que te exigen está en función de lo que aparezca. Por eso nadie quiere ya tener los millones en el banco. ¿Tú sabes cuál es el negocio que más dinero mueve ahora en Bilbao? ¿El arte conceptual africano? Las peleterías, Bosco. Aquí se venden abrigos de piel de millón y pico de pesetas como rosquillas. Bajó de nuevo la voz al observar que un matrimonio se giraba hacia nosotros. Para ponérselos fuera, eso sí, cuando se van de viaje. Vi de lejos a Nerea Aldazábal, la hermana de Neco, que la víspera nos había negado el saludo en el paseo sobre los acantilados de la Galea. Vestida elegantemente de negro, conversaba con otra mujer altísima, cuyo color de pelo, de un rojo subido, llamaba la atención por entre las cabezas. Ana debió de verla al mismo tiempo porque se volvió hacia mí para cuchichearme. Esa con la que está hablando Nerea es la dueña de la galería. Eneco era un buen cliente suyo. En su tono de voz noté que aún le dolía pronunciar aquel nombre y creí entender por qué me había traído a esta inauguración. ¿Eneco compraba esto? Señalé un collage hecho con etiquetas de bebida y trozos viejos de chancletas. No, Eneco le compraba chillidas. Pero vámonos antes de que nos vea su hermana. Hoy no tengo el cuerpo para más tristezas. Yes, April in Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables under the trees, babe. April in Paris. This is the feeling. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never miss it, a warm embrace till April in Paris. Now who can I run to? Oh, what have you done to my heart? echó a andar resuelta hacia la salida sin esperarme y no pude aclarar a qué tristeza se refería. Comprobé de reojo que Nerea no hubiera reparado en nosotros y me sorprendió percibir que discutía acoloradamente con la galerista. No tuve tiempo de mirar más, porque Ana ya se abría paso entre el gentío que llenaba la exposición. En la entrada, una belleza de piel lechosa y labios rojísimos nos tendió bolígrafos detrás de un mostrador en el que había dos pilas de folios. «Si queréis darnos vuestras direcciones, os mandamos información sobre los próximos vernissages», nos ofreció la boquirroja pronunciando en francés la última palabra con un acento tan cuidado que me llamó la atención. «De acuerdo», Ana se detuvo a rellenar el formulario con sus datos. «¿A ti no te interesa?», me preguntó entonces a mí la chica. «No, gracias, es que vivo fuera, en París». Sus manos de manicura perfecta tomaron un papel del otro montón y me lo tendieron con una sonrisa de exquisita amabilidad. Esta mujer sabía cómo vender la mercancía. «Entonces, ¿puedes firmarnos esta petición? Si quieres», me propuso. «¿Y para qué es?». «Por el acercamiento de los presos». El bolígrafo de Ana se detuvo en el aire antes de que terminase de escribir el código postal en su hojita. Sin mirarnos, fui yo el que hice la pregunta. «¿Y a dónde hay que acercarlos?». El rostro de porcelana no dejó traslucir ni un ápice de sorpresa y con la misma cortesía elegante contestó de inmediato. «Pues hombre, aquí, cumplir la condena cerca de los tuyos es un derecho humano. ¿No has oído hablar de lo que sufren los familiares de presos políticos vascos yendo a esas cárceles de Zamora, de Málaga o de Canarias?». Ana rompió en dos el formulario que había estado rellenando. «¿Te has confundido? ¿Quieres otro?», le ofreció la bellísima blancurria. No, déjalo, no me interesa». «¿No quieres que te avisemos cuando haya ventas promocionales?», insistió la otra sin asomo de ironía, parapetada tras su hermosura de alcunia. Talle esbelto, frondosa cabellera pelirroja que marcaba su cutis albo, cuello larguísimo y hombros delicados que apuntaban por entre el jersey de angora negro. No llevaba joyas y olía perfume antiguo a tienda de lujo, a infancia con Aña y jardinero. «¿No vais a firmar nada, entonces?». No te vamos a firmar absolutamente nada», se adelantó a responder Ana, antes de que yo pudiera apuntar algo. «Como queráis, yo estoy por la libertad de expresión». El odio brilló solo un segundo en sus ojos de agua marina, mientras nos calibraba. «El mes próximo tenemos una exposición de nueva escultura vasca. A lo mejor eso tampoco os interesa». «¿Nos dejas el boli?», le pidieron dos lesbianas vestidas exactamente iguales. «Nosotras sí que firmamos. Y a la que le moleste, que se vaya a Burgos». Like like a hammer. Hammer, hammer. My arms wound around you tight. Oh, yeah. And stars fell on Alabama. Last night. I never planned my imagination. Ba-ba-doo-doo-doo-doo. Situation. Ba-ba-doo-doo-doo-doo. So heavenly. So heavenly. Fairyland where no one else could enter. Ba-ba-doo-doo-doo-doo. In the center. Da-doo-doo-doo-doo. Just you and me. Me, yes. My heart beat like a hammer. Beat like a hammer. My arms wound around you tight. Ba, ba, ba, ba, yeah. And stars fell on Alabama. De camino hacia el aparcamiento, Ana iba indignada, despotricando contra la galerista, que había sido amiga personal de Eneco mientras pudo venderle obras y al parecer ahora no quería recomprarlas a su familia cuando más lo necesitaba. Se veían muchísimo, la de veces que lo invitó a cenar a su casa. Pero ahora no le interesa decirlo, por supuesto. Prefiere callarse y hacerles el juego a los que... Y que encima tenga la niña de Urquizu ahí metida junto a la poco rocalari esa. La pelirroja de la entrada es la hija de Urquizu, el de la caja de ahorros. Sí, Bosco, la pequeña. Y claro, a la galería le viene fenomenal tenerla empleada para que la caja le siga comprando obra. No me digas que la caja de ahorros compra arte contemporáneo. Algo estaba cambiando, ciertamente. Y no sabes cómo, querido, cuando colocaron a Urquizu en la Fundación Cultural se acabó lo de subvencionar belenes vivientes y patrocinar concursitos de pintura. La Fundación tenía que servir para hacer dinero, que para fines sociales ya está el gobierno vasco. Anchón Urquiza, ese sí que sabe. Así que de la noche a la mañana se pusieron a comprar obra contemporánea en el Art Basel o en Arco y en poco tiempo se hicieron con una colección de primera. El listo de Urquizu enseguida empezó a exponerla y prestarla, con lo que le está sacando un dineral que tiene más que contento a todo el patronato. No te digo más que le invitaron a la inauguración del Guggenheim. Cruzamos uno de los puentes sobre las aguas de la ría que seguían fluyendo mansas, oscuras, contaminadas, indiferentes a lo que pudiera ocurrir en la ciudad. Ana, en cambio, era un torrente de palabras atropelladas que no dejaban de brotar. Incontenibles. Del Guggenheim, a ese idiota que hasta hace 2 años era un meapilas de misa diaria y se llevó al cóctel a la lerda de su hija, que pretendía entrar con una pegatina a favor de los presos pegada sobre el Christian Dior. Cuando no había pasado ni una semana desde que habían matado a ese pobre Erchaña en la puerta del museo, me han contado que le hicieron quitársela a la entrada y montó en cólera. Más tarde, en el viaje en coche hacia Algorta, yo iba distraído, mirando por la ventanilla cómo desfilaba el paisaje desolador de la ría moribunda, las grúas fantasmales y abandonadas de astilleros y altos hornos, los cascos de buque que se habían quedado a medio terminar por la reconversión naval, un universo arruinado, a punto de desaparecer. Seas como seas. ¿Habría una oportunidad para mí en el mundo incipiente que parecía estar despuntando entre toda esta devastación? —No me estás escuchando, Bosco —me reprendió Ana, sacándome de mi ensimismamiento. —Perdona, no me quito de la cabeza lo que me ha dicho mi padre esta mañana. —Lo importante no es lo que quieran ellos, es cómo vivirías tú aquí. ¿Eres capaz de mirar para otro lado y no salir de tu burbuja? Dudé un tiempo largo. —No lo sé, Ana. De verdad que no lo sé. Ven conmigo a la concentración del viernes. Es la última a la que voy a ir. Y luego decides. Cuando me dejó delante de la casa y nos despedimos, pensé que no les diría nada a mis padres. Seas como seas. probablemente no incluía significarme en un pueblo tan pequeño. Sonreí para mí al caer en la cuenta de que de nuevo volvía a hacer las cosas a escondidas de ellos, cosas inconfesables de las que sin duda terminarían por enterarse. Su deber de memoria y después el olvido. Pienso todas las noches en esas palabras que me dijo la semana pasada Ruth Slemovich con su ligero acento de estadounidense aplicada. Las invoco como un mantra antes de sentarme al ordenador en este invierno que no termina, queriendo encontrarles un sentido, comprender yo mismo por qué sigo haciendo esto, por qué me empeño en reconstruir aquellos días aciagos en torno a la boda de Juan Manuel, y convertirlos en una novela que no tendrá editor ni lectores, ni habitará nunca en biblioteca alguna. Porque no hay destinatario posible, porque en realidad la escribo para explicarme y explicarle a mi hermano, que ya no está, lo que hice y cómo me equivoqué. Y solo podrían leerla y quizás entenderla y agradecérmela mi prima segunda y esa adolescente que no debe de saber nada de nada. A veces me tienta la idea de agarrar el teléfono, llamar a Ainhoa y decirle que por fin he recibido el paquete que me prometió. Pero ¿cómo confesarle después que no tengo el valor de abrirlo, que sigue aquí, a unos centímetros escasos? Yeah. Y la novela sigue y sigue y sigue, porque es una novela de 400 páginas. Pero por hoy ya os voy a dejar descansar. Os animo a leerla si tenéis curiosidad, porque sabéis que nuestro conflicto vasco, el terrorismo, todo el dolor que causó, toda la división que hemos tenido por ello, pues sigue teniendo sus huellas. Y sí que coincido con Borja en que este silencio, este olvido, este no hablar de nada de lo que pasó, no creo que sea nada bueno. Como psicólogo, pienso que todo lo que no trabajemos ahora, todo lo que no abordemos y elaboremos, en la siguiente generación volverá a ocurrir. Y volveremos con problemas en la convivencia, con los vascos que saben lo que es ser vasco y los vascos que no saben lo que es ser vasco, y con la identidad o la lengua como campo de batalla para definir qué es lo que es ser un buen vasco y lo que no es ser un buen vasco. Y la diversidad de opiniones, la diversidad de lenguas, la diversidad de caracteres, eso que él fantasea, Borja, con todos los niños de colores, negros, chinos, latinos, toda esa mezcla que nos está enriqueciendo, mal que les pese a los puristas, tal vez sean ellos, la nueva generación, capaz de llegar a una convivencia. Pero si no saben lo que pasó, ¿cómo van a hacerlo? Y ahí están las dos tesis. Hace falta recordar y hace falta olvidar. Hace falta integrar y hace falta dialogar. Pero de mientras parece que aquí nunca pasó nada. ¿O sí? ¿Pasó algo? Algunas claves las tienes en esta novela, que aunque un poco fallida, es interesante. Así que por hoy nos despedimos en esta vuestra radio, la Larogeita Amasaspi Irratia. Gracias por estar al otro lado. Hasta la semana que viene. Thank you.